sensaciones encontradas entre el dolor del pueblo cubano al perder físicamente su líder, pero por el otro lado, de a poco entrando en algunos festejos, en el reconocer la herencia de Fidel, cómo Fidel trascendió no solo a Cuba, trascendió la historia y trascendió Latinoamérica y el mundo, y también decir que de a poco, mientras la Caravana de la Libertad recorre toda Cuba, ayer a la noche estuvo en Santa Clara, donde descansan los restos del Che, uno va viendo las imágenes por televisión y justamente los mismos cubanos cómo van recibiendo, saludando y despidiendo a su líder, y cantidad y cantidad y cantidad de gente, no solo el otro día en el acto de masa en la Revolución, en la Plaza de la Revolución en La Habana, sino también en cada pueblo, cantidad de gente a los costados de la ruta saludando el féretro donde van los restos de Fidel en esta caja de cedro que va a llegar a Santiago de Cuba para el fin de semana justamente realizar el acto y la ceremonia y justamente donde va a descansar los restos de Fidel junto al lado de Martí y otros tantos revolucionarios en Santiago de Cuba. Señor De Pascuale, le pregunto por la cobertura mediática que usted pueda palpar desde ahí. ¿Han llegado medios de todo el mundo, o por lo menos se ha salido la noticia en medios de todo el mundo? ¿Han llegado corresponsales también ahí? ¿Se ha encontrado usted, se ha cruzado con alguien ahí? ¿Cómo está el tratamiento mediático, teniendo en cuenta que Fidel, sin lugar a dudas, divide aguas? Y hay toda una cobertura mediática que sigue encabezando con que se está despidiendo al dictador que mantenía las libertades de los cubanos adentro de una pecera, y está por supuesto también la otra cobertura que están despidiendo al líder o a uno de los mayores líderes sin lugar a dudas de lo que fue el siglo XX. Sí, hemos visto los corresponsales, por ejemplo, de Telesur, que están transmitiendo 24x24 todo lo que está pasando aquí. Y también hemos leído algunas declaraciones, como vos decías, de algunos medios que dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Cuba? También nos indignamos un poquito con las pésimas excusas que puso el embajador argentino en Cuba sobre la no visita de Macri y Michetti, diciendo que es difícil volar a Cuba y hay pocos vuelos. Bueno, justamente ellos fueron los que sacaron aerolíneas directamente hacia Cuba. Cosas que uno se queda pensando, bueno, estaban esperando este momento, estaban esperando que Fidel falleciera. Creo que sí, pero el pueblo cubano está cada vez más firme. Aquí se firmó el lunes y el martes pasado el pacto, el juramento que declaró en el año 2000 el comandante Castro, y justamente hubo más de 6 millones y medio de cubanos en cada escuela, de cada poblado, en cada institución gubernamental para ir a firmar y decir sí, acompañamos la revolución y firmamos y reafirmamos que queremos continuar en revolución. Señor De Pascuale, en su momento las primeras noticias que llegaban acá era que se encontraba en silencio Cuba. E incluso usted, un audio que hemos escuchado, cosa que llamaba la atención porque Cuba tiene como esa cuestión de bullicio y jolgorio constante de la alegría con la que vive el pueblo cubano, con la que transitan los cubanos, que tiene que ver con toda la cuestión caribeña, pero en Cuba se da particularmente. ¿Sigue existiendo ese silencio todavía, pueblo por pueblo, Mati? Lugares que has recorrido vos, ya ha pasado un poco la cuestión del silencio y lo que hay ahora es ebullición en la despedida de Fidel. Sigue habiendo silencio en algunos, por ejemplo, puestos de comida donde uno está acostumbrado a llegar y que haya música. Sigue habiendo silencio en las conocidas guaguas o en los camiones que por ahí uno se transporta. Por ahí se escucha alguna que otra música en algún hotel donde hay turistas extranjeros, pero se sigue respetando a rajatabla el duelo de 9 días que finaliza el domingo. Se sigue respetando la bandera media asta, la no venta de alcohol. Se sigue viendo también al cubano consternado entre no entender mucho y entre aquel cubano también que efervescente dice yo soy Fidel, como se gritó en la plaza después del discurso de Raúl Castro el otro día a la noche. Es una Cuba que uno cuando llega ya la ve contradictoria o justamente a uno le realza sus contradicciones. Bueno, en esta Cuba que uno dice, bueno, acá es fiesta, acá es música, el mismo cubano habla un poco más despacio, porque quizás se maneja en volumen alto, hablando, oye chico, bienvenido a Cuba, y ahora no es tan así. De a poco claro. Uno va cambiando eso, va notando que se va acercando a despedir definitivamente a Fidel el fin de semana, pero el día viernes cuando ocurrió a la noche y el sábado cuando despertamos y vimos que había gente que hablaba de la muerte de alguien, no entendíamos bien qué era, no había música en el barrio donde estábamos, que los días anteriores sí la hubo. Esa Cuba de a poco, lentamente va cambiando, pero también siguen reafirmando y hablando de esta herencia que dejó Fidel. La solidaridad, la palabra solidaridad, uno la escucha constantemente, continuamente, dice, pero bueno, a ver, contame la solidaridad. Y bueno, no solo entre los cubanos y de Fidel hacia los cubanos, sino hacia Latinoamérica, hacia el mundo, y fue también lo que resaltaron los principales mandatarios de algunos países el otro día en la Plaza de la Revolución. Países que uno no pensaba que sí que existían, pero los conocía de los mapas, digo, Namibia, Nigeria, Angola, esos países que decís, ¿qué hacen acá? Bueno, fueron los que recibieron la solidaridad de Cuba, sí, con médicos, con profesionales, pero también con maestros, con mucha cultura y también la invitación a que jóvenes africanos vengan también a Cuba y conozcan otra realidad. Bueno, todo eso se palpa cotidianamente acá en Cuba. ¿Qué momento histórico te tocó estar justo en Cuba, Matías? ¿Cómo lo estás viviendo eso? Y la verdad que sí, todos los que por ahí uno recibe algún mensaje dicen, qué momento histórico. Y sí, uno no termina de... Bueno, ahora sí, pero el primer día, el segundo día, primero que estaba acostumbrándome a llegar a Cuba y pasa esta noticia, y uno no sé si toma dimensión de lo que está viviendo, quizá con el correr de los días, con el correr de los meses, y tampoco sabe si el mundo está tomando dimensión de lo que era la figura y es la figura de Fidel Castro Ruz. La verdad que en unas semanitas les cuento algunas sensaciones quizá no tan eufóricas, pero la verdad que uno dice, bueno, por algo a uno le tocó vivir y aquí estamos, tratando de retratar lo que pasa en Cuba. Sin duda, sin duda. Señor De Pascuale, no le robamos más tiempo porque sabemos que anda full de corresponsal el cierre de los envíos que hizo en el día de ayer, fueron impresionantes para todos nosotros, que cumplió el sueño del pibe. Sí, sí, la verdad que sí, recién me llamaron de la radio El Pueblo, y uno ahí tuvo que hablar de la palabra régimen, que por ahí uno no está tan acostumbrado, ya la dejó en los libros de historia. Bueno, esas preguntas aparecieron de allá de Punta Alta, ¿vio? Esa claro. Ciudad que a usted tanto le gusta. Sí, sí. Bueno, algunas preguntas así que uno dije, bueno, le voy a tener que explicar lo que es la revolución todavía a esta altura, pero bueno, se habló también de Estados Unidos, te preguntan si hay gente que festeja la muerte, porque llega la noticia de que en Miami festejaban los gusanos, bueno, sí. Mismos cubanos acá, diciendo justamente, algunos quizá que hablaban de disidencia aquí en Cuba, o expresaban alguna contradicción, o algún enojo antes de la muerte, después justamente diciendo, no se puede festejar esto, la verdad que son unos gusanos, que se queden en Miami, decía, que se queden allá. Sí, totalmente. ¿Cómo viene la pizza de queso, señor De Pascuale? La pizza de queso viene bastante bien, hubo un día una pizza de camarón, bien. Otro día hubo pizza de jamón, pero la pizza de queso pica en punta, pica en punta y también la hamburguesa de cerdo, ese es el desayuno cotidiano con un jugo de fruta bomba. Un fruta bomba con la de puerco. Con la de puerco y sí, también uno de guanábana que está bastante rico. Ahí va. Pero viene bien, acá los cubanos tienen frío. Es su invierno en este 26 momento. Grados. 26 grados. Y se lo ve a alguno comprando frazadas. Yo digo, qué agradable, 26 grados, sí. La playa tan cerca. Si tuviéramos acá, ¿no? 6 meses nosotros. Pero bueno, cosas que no podemos por ahora. Mándele un saludo, señora, a la señora Julia Varela, que también sabemos que anda con usted. Sí, sí, le mando un gran abrazo. Ella también estuvo haciendo sus veces de corresponsal. Y bueno, aquí cuando quieran volvemos a comunicarnos. El lunes puede ser un gran momento luego de las ceremonias y los funerales, la verdad que un poco conmovido por todo esto y también a la distancia pensando en los compañeros del cotidiano que más allá de nuestras contradicciones intentamos hacer un poquito de revolución. Sin duda. El lunes puede ser temprano, vamos a ver, porque vamos a estar viajando justamente el lunes, el domingo a la noche, bien temprano para Santa Clara, vamos a estar el domingo en Santiago y después para ir a ver el mausoleo del Che, que fueron restituidos sus restos en el año 97, bueno, vamos a estar ahí